Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas. Muy importante, un encuentro con compañeras de Intercalada de Catamarca. Con Ana y esperemos también con Gabriela, que tuvo algún problema durante el día, esperemos que lo haya resuelto. ¿Qué fueron las invitaciones? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Complicado, ¿no? Días, discusiones por todos lados, momento de lo más delicado. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ahí tenemos a alguien. Hola, Ana. Hola, hola, aquí estoy. Bien, se ve bárbaro, genial. Qué bueno. Bueno, vos estás obviamente en Andalgalá, sí, en esta Sí, zona. estoy en Andalgalá. ¿Con Gabriela tuviste novedades ahora en este ratito? Sí, se conecta desde el Instagram de la radio, de Radio El Perfecto. Algarrobo. La voy a invitar de nuevo, por ahí no lo vio. Estamos ya en conexión con la querida Ana, a ver, ahí estamos. Ahí fue de vuelta la invitación. Dice que no puede unirse. ¿Qué pasará? Ah, habrá tenido un problema de conexión. Espero que las compañeras y compañeros de la asamblea que estén viendo se comuniquen con Gaby y le digan que ya estamos aquí. Yo justo estoy desde el celular y no quiero tocar nada que me desconecte, pero si alguien puede avisarle, por favor, a Gaby, ya le estamos esperando. Hasta hace minutitos estuve en contacto con ella y me dijo que bueno, que sí, que estaba todo listo. Bueno, en Andalgalá, internet por ahí no es lo mejor. Así que bueno. Ahí hacían dos preguntas. Entiendo que lo de Chubut se está empezando a reflotar, hay que estar bien pendientes ahí. ¿Y se pueden conectar más de una persona? Sí, la idea va a ser conectarnos al mismo tiempo con Ana y con Gabriela. Así que, bueno, si te parece, Ana, esperamos un par de minutos más antes de arrancar. Pero bueno, gracias. Antes que nada, hasta te abriste No, la cuenta. gracias, gracias, amor. Decía que hasta te abriste la cuenta de Instagram para esto, así que. Me vi obligada por los últimos acontecimientos a aprender a usar Zoom. Volví a Facebook después de, no sé, casi 10 años que me alejé. Bueno, y ahora estoy en Instagram desde hoy, en mi primer vivo. Desde hoy. Bueno, si te parece, vamos arrancando, se van a ir sumando compañeros y compañeras. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Si anduvo. Ahí estamos. Hola. Hola, Hola. Gabriela. Buenas noches. ¿Escuchás bien, Gabriela? Por fin, llegamos, llegamos. Hola, Guillermo. Qué gusto. Ani. Hola, Gaby. Me asustaste por un momento. No, estoy acá, estoy acá. Bueno, arrancamos entonces. Estamos con dos compañeras, un lujazo, con dos compañeras de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, dos compañeras que la vienen remando desde allá. Si les parece, arrancamos, si se quieren presentar, con vuestra voz. Bueno, comienzo. Mi nombre es Ana Chaile, yo soy ciudadana andalgalense y soy miembro de la Asamblea del Algarrobo, y en estas circunstancias particulares que nos están tocando vivir, también soy compañera, pareja de uno de los detenidos por los incendios en Ricas de ya 10 días, si no estoy contando mal. Bien. Sí, así es, ya hace cuánto, desde el lunes pasado que estamos en esta situación. Mi nombre es Gabriela Marsili, Yo soy de Tucumán, nací en Tucumán, pero vivo en Andalgalá hace ya 6 años y formo parte también de la Asamblea del Algarrobo y de la Radio del Algarrobo también, que es un medio comunitario que está cumpliendo, si no me equivoco, 10 años ya. 11 años mañana. 11 años, 11 años 11. mañana. Así que ¡Guau! estamos de pre-cumpleaños. Bueno, las preguntas que tengo son obviamente muy generales y la idea acá es escucharlas a ustedes. Si quieren arrancar, que ya de alguna manera quedó planteada por las dos, ¿cuál es la situación de las personas detenidas? Contando un poco el escenario general para aquellas personas que no están siguiendo y si hubo algunas novedades en las últimas horas. ¿Querés actualizar un poco, Ani? Voy a cerrar una puerta que me está entrando un poco de ruido. Dale. Ahí Bueno, voy. les cuento que el día de hoy habrían liberado a una de los 12, una de las 12 personas que están detenidas. Se trata de Omar Martiarene, quien estaba imputado en realidad por el delito de encubrimiento. Esta persona, este vecino nuestro, es papá de un compañero de la y se venía manifestando pacíficamente en las caminatas que venimos desarrollando desde hace más de 11 años en el pueblo. Él estaba imputado por el delito de encubrimiento y según entendemos, hoy le concedieron la libertad. Desconocemos en realidad cuál es su estado procesal, digamos así, no sabemos si le dictaron la falta de mérito, no tenemos ese tipo de datos, pero sí que habría la libertad hoy. Las otras 11 personas continúan privadas de su libertad, tres de esas personas están con detención domiciliaria y aún tenemos a 8 compañeros vecinos alojados en la policía. Es importante aclarar que estamos hablando de vecinos y vecinas que viven en Andalgalá, que tienen sus trabajos, que tienen sus familias aquí, que son comunes. Tengo el honor de ser amiga de muchos de ellos. Y son personas queridas en el pueblo. Estoy hablando de hay un fotógrafo, artistas, artesanos, docentes, estudiantes, jubilados, empleados, es decir, no son de aquí, son nuestros vecinos y nuestras vecinas con quienes compartimos tardes en el árbol, como le decimos nosotros, a la sede de la Asamblea del Algarrobo, o que compartimos la vida, digamos, porque no todos son integrantes de la Asamblea, sino que también están detenidas militantes de partidos políticos, de movimientos sociales. Bueno, en el caso de Oscar Martiarena, que él en ese momento se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana y se vio obligado a renunciar a una campaña de difamación que lo acusaban simplemente de haber participado de la caminata. Para quienes no están al tanto de cómo se vinieron produciendo todos estos últimos hechos, les cuento que todo, digamos, el día de abril último se realizaba la caminata número 583, y durante esa caminata que fue multitudinaria, porque el pueblo se volcó a las calles a manifestarse en contra del proyecto de Agua Rica, que tuvo como condimento especial que acabábamos de enterarnos que el Ministerio de Minería de la provincia había autorizado la perforación de 11 pozos y que ya estaban los trabajos en marcha. Pudimos saber esto gracias a la valentía de 4 compañeros de la Asamblea que arriesgaron su integridad física de acciones de yacimiento y lograron fotografiar y filmar. Con estas pruebas, desde la Asamblea hicimos un mensaje, difundimos un mensaje, y la verdad que provocó muchísimo enojo en ese pueblo. Y entonces, ese sábado 10, la gente fue a decirle, a recordarle al gobierno que aquí no hay licencia social para la mega minería. Entonces, durante la caminata, que insisto, es una caminata histórica, la venimos realizando desde hace más de 11 años. Durante la caminata se produjeron una serie de incidentes en las oficinas de Agua Rica, pero hay que, y en esto creo que tenemos que ser muy firmes, no se trató de un acto vandálico, sino que fue la respuesta de un pueblo que hace muchísimos años, más de 11 años en contra de Agua Rica y hace más de 20 años contra el modelo extractivista, se viene manifestando diciendo que aquí no hay licencia social para este modelo económico, que no queremos megaminería, y el gobierno, sin embargo, hizo oídos sordos y autorizó la perforación de esos 11 pozos, que en este momento que nosotros estamos aquí hablando, nuestro cerro está en peligro, por eso no tenemos que confundir, no fue un acto vandálico, fue una reacción popular ante la violencia estatal. Esto me parece muy importante resaltarlo, después puedo ampliar un poco sobre toda la corrupción que envuelve a esta autorización del gobierno, porque los datos son realmente tremendos, es impresionante el desprecio por este pueblo que hace demasiado tiempo viene manifestándose y como única respuesta obtuvo la violencia. Perfecto, clarísimo, Ana. Ay, Gaby, ahora te doy el paso. Yo, mientras tanto, en la medida de lo que pueda, voy a ir alternando con comentarios de las personas que están conectadas. Les mandan muchos abrazos a diferentes lugares del país. Reivindican el tema de que no hay licencia social ni en Andalgalá ni en otros lugares del país, que vienen luchando y les mandan muchísima fuerza en este momento tan, tan bravo. Gaby, ¿vos querés agregar algo respecto a las personas detenidas y a cosas que señaló Ana? La verdad que, bueno, Ana, clarísima en su exposición, a mí me parece que hay dos cosas que tendríamos que resaltar también. Una es que el proyecto está emplazado en la cuenca alta del río Andalgalá y que tomaría agua directamente del río Minas. El río Minas es un río importantísimo porque unido al río Candado y al río Blanco, o sea, es el encargado de neutralizar el pH de estos otros dos ríos que son bastante ácidos. El río Minas es alcalino, entonces cuando se juntan, en las juntas, allá arriba, logran un pH totalmente neutro que hace que el agua de Andalgalá sea particularmente pura. Entonces, no es solamente, bueno, que van a contaminar un río, no es un río cualquiera, es el río que alimenta a toda esta población, y no van a usar cualquier agua, van a usar agua de la más pura que hay en el planeta. Es una locura lo que están tratando de hacer, o sea, me gustaría que dimensionemos de verdad que es agua pura lo que están contaminando y que es además una locura la cantidad de agua que utilizarían por día. Y por otro lado, la situación procesal de nuestros compañeros, de la que no tenemos todavía muchas certezas, pero sí estamos en alerta constante y estamos muy, muy preocupados por ellos, porque entre mañana y pasado, hay una cuestión con el código procesal que todavía no se ha... No se sabe bien qué fechas han tomado como inicio, digamos, por las detenciones, pero estamos esperando a ver qué pasa, porque, perdón, se me cae el teléfono, pero una de las posibilidades es que se les dicte prisión preventiva. Entonces, este escenario, que a nosotros nos parece una locura, que nos parece algo terrible, porque hay dos razones por las cuales, ante cualquier crimen, ¿no? Según tengo entendido, ante cualquier crimen de cualquier naturaleza, hay dos razones por las cuales te pueden dictar la prisión preventiva. Una de ellas es que entorpezcas la causa, que ante el hecho consumado de lo que se los acusa, la verdad es que no tendría mucho sentido. Y la otra es el peligro de fuga. Y la verdad es que ninguna de las dos tiene mucho sustento. Son vecinos y vecinas, como decía Ana, de Andalgalá, son profesores, son artistas, artesanos, montañistas, trabajadores de comercio, empleados municipales, árbitros de fútbol, son nuestros amigos, nuestros amigos que vemos todos los días en la calle, en el súper, en todos lados. No existe un real peligro de fuga, y muchísimo menos en este contexto pandémico que vivimos como planeta, y encima en Andalgalá, que está tan agudizado. Hay muchísimos controles, hay restricciones horarias, como tengo entendido que está pasando en muchísimas partes del país. Nosotros, desde que empezó esta situación en relación al coronavirus, es la primera vez que lo vivimos con tanta intensidad. Nunca habíamos tenido semejante cantidad de casos. De hecho, Catamarca fue la última provincia, si no me equivoco, en tener casos de coronavirus. Algalá estaba también bastante controlada la situación. Ahora, bueno, después de las vacaciones, después de las fiestas, se dispararon los casos. Entonces, de verdad, estamos viviendo como si fuera la primera vez esto de la pandemia, de las restricciones, y de verdad hay muchísimos controles. De hecho, unos días previos al 10 de abril, que fue la caminata número 583, donde se produce el incendio a Guarrica, se militarizó la ciudad de una forma nunca antes vista. La verdad es que yo, desde que vivo acá en Andalgalá, es la primera vez que veo semejante cantidad de policía. Kuntur, el grupo de choque Kuntur, que además fue el encargado de llevar a cabo la represión del año 2010, que la mayoría de las personas la recuerda. Entonces, no es cualquier grupo de choque, es gente que tiene historia también con este pueblo, y la verdad que el amedrentamiento que hemos sufrido los asambleístas, los y las asambleístas, de tener policía de civil y no tan de civil en las puertas de nuestras casas a altas horas de la noche, es algo que yo no lo había vivido nunca. De verdad no lo había vivido nunca, me parece terrible. No pensaba nunca que iba a pasar por esta situación en democracia. Uno siempre escucha testimonios, lee ficción y cuestiones documentales también que tienen que ver con años nefastos de la historia de nuestro país, y esto se le asemeja bastante. De verdad es una locura pensar que en la forma en que se han dado también los allanamientos, en la forma en que se han dado las detenciones. Yo pude hablar con algunos de los familiares de las personas que están detenidas, porque claro, hay gente muy cercana a nosotros, y me angustia profundamente, hay gente a la que quiero y a la que no esperaba que le pase esto nunca. De verdad recuerda a los peores años de nuestra historia. Me parece un desastre. Bueno, estamos las que están hablando son Ana y Gaby de la Asamblea del Algarrobo, directamente desde Andalgalá, y están contando una situación que resulta impresionante, porque además una cosa es leerlo, igualmente dramático, pero escucharlas en vivo es tremendo. ¿Quieren completar la información respecto a qué consistiría el proyecto en sí, el proyecto Aguarrica? Porque impresiona mucho el volumen, digo, respecto a proyectos que tienen cerca como Bajo la Lumbrera, inclusive son bastante más grandes, ¿no? ¿Quieren contar un poco para terminar con esa información? Es tres veces más grande que Alumbrera el proyecto Aguarrica. Y como te decía, está emplazado en la cuenca alta del río Andalgalá, lo que lo hace sumamente grave. Ana, no sé si vos querés dar algún dato de que yo me puedo estar olvidando. Sí, el yacimiento minero Aguarrica queda tan solamente 17 kilómetros de la población. 17 kilómetros, que yo siempre cuento, es lo que yo hago en bicicleta en una hora, ¿sí? Pero además, como bien dice Gaby, está en la cuenca alta del río Andalgalá. Esto es gravísimo, pero además está en zona glaciar y periglaciar. Y aquí me quiero detener un poco, porque yo te adelantaba que me parece monstruoso el plan del gobierno, realmente monstruoso, y además denota toda la corrupción que hay detrás de toda la megaminería. Y al respecto quiero contarles que los glaciares en la zona esa están inventariados por Segemar, por Llaniglia, pero además, y esto me parece lo realmente grave, es que en 2019 el Ministerio de Minería de la provincia realizó una inspección en la zona del yacimiento y constató que hay ahí glaciares, pero además, al mismo tiempo que constató eso, decidió aprobar 2.700 metros de huella minera y la perforación de 11 pozos. Uno de esos pozos está a solo 700 metros de un glaciar inventariado. Pero además, había recomendado al mismo tiempo esta delegación del ministerio que era necesario hacer un estudio en la zona para determinar cuál era la extensión de la zona glaciar y periglaciar. Y sin embargo, ese estudio llevaría entre 2 y 3 años, dijeron. Entonces, no se entiende cómo, habiendo constatado esto, decide autorizar la perforación de 11 pozos que están claramente violando la Ley Nacional de Glaciares. Pero además, en el año, ahora, muy recientemente, el 5 de marzo de este año, una delegación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a pedido del fiscal Marijuán, visitó también el yacimiento y corroboró esto, que hay glaciares, que la zona está protegida por la Ley Nacional de Glaciares. Por lo tanto, sostenemos que el gobierno ya, yo no quiero hablar más de gobiernos cómplices, me parece que ahora tenemos que hablar y decir que los gobiernos son partícipes necesarios de este tipo de proyectos ecocidas, genocidas, que ponen en riesgo a poblaciones enteras para favorecer intereses privados. Están arriesgando un bien común como el agua, que además es un derecho humano irrenunciable para favorecer intereses corporativos. Y esto me parece gravísimo, porque insisto, el gobierno no puede haber aprobado, no debería haber autorizado nunca estas actividades de exploración avanzada que hoy están siendo una realidad, porque ya Agua Rica es una realidad, las máquinas tuvieron. Subieron custodiados por Gendarmería Nacional, es decir, hablamos de todo un aparato montado para permitir este saqueo, esta contaminación, aún a costa del bien de todas las galenses y las tenemos afectados, pero además en una clara violación a nuestras leyes. Y por eso yo quiero insistir con esto, ¿no? Me parece sumamente violento haber autorizado esas actividades al poner en riesgo nuestra agua, y me parece sumamente violento que estén criminalizando a las personas que lo que están haciendo es defender el cumplimiento de las leyes, porque eso le estamos pidiendo al Estado, que cumpla las leyes que el mismo Estado dictó y que el mismo Estado viola sistemáticamente. Clarísimo, clarísimo las dos. ¿Cómo sintieron a la comunidad Andalgalá? Porque si bien tiene un volumen, no deja de ser un lugar donde posiblemente se conozcan bastante, ¿no? Los tejidos sociales tengan nombre y apellido. ¿Cómo sintieron ustedes estas semanas, estos meses? Mira, desde que empezaron los bloqueos selectivos e informativos, pero sobre todo a partir, o sea, hemos sentido muchísimo, muchísimo apoyo. La gente que pasaba por los bloqueos, a veces mucha gente grande, muy grande, pasaba y nos decía, chicos, muchísimas gracias por lo que están haciendo por nosotros, muchas gracias por lo que están haciendo por el pueblo. Nos dejaban comida, nos dejaban abrigo, nos dejaban cualquier cosa que esté a su alcance para apoyarnos, para que nosotros sigamos. En nuestra defensa del agua. Y queremos recordarle que 2 o 3 semanas antes del 10 de abril empezaron 2 bloqueos informativos selectivos en los caminos comuneros de Choya y Potrero, por los cuales la empresa suele transitar para llevar insumos, combustible, empleados, y que no pueden hacerlo tampoco por esos lugares, digamos. Entonces, ante la falta de acción de los funcionarios que corresponde, es la asamblea, es el pueblo el que decide hacer esos bloqueos. Los bloqueos siempre fueron, como te digo, selectivos e informativos. Los vecinos pasaban tranquilamente y de hecho la mayor parte de los vecinos con muy buena onda, siempre, salvo algunas excepciones, por supuesto que también hemos tenido un incidente con un muchacho que se presentó como proveedor minero y terminó atropellando a 2 compañeros. Así que también está esa hostilidad en ciertos sectores, que bueno, son las personas que terminan haciendo negocios chiquitos con las grandes empresas. Pero más allá de eso, desde que se subieron las máquinas a espaldas del pueblo, como bien decía Ana, de forma ilegal, yo empecé a sentir una tensión, una tensa calma en el ambiente, creo que todos lo hemos sentido, y sobre todo a partir de la militarización del pueblo también, ibas al kiosco. Ya lo he contado un par de veces también, fui a comprar alimento para mis animales y los vecinos estaban ahí hablando, pero ¿vos creés que esta gente que van a mandar a los Kuntur para controlar el tema del coronavirus, por qué no mandan médicos? ¿Por qué no mandan enfermeros? Estos vinieron porque saben que el sábado en la caminata va a haber mucha gente. Estos vienen por los antimineros, mal llamados antimineros, pero bueno, es la forma en que el común de la gente a veces denomina a quienes defendemos el agua. y había una sensación de eso, de tensa calma. Y al mismo tiempo, a partir de los sucesos de ese día, que nosotras hemos estado en esa caminata, yo en particular estuve trabajando como prensa ese día, y nadie frenó el fuego. Es muy loco, pero en las caminatas anteriores, por ahí uno que otro quería tirar una piedra, ya gente que va enojada, que va con harta, pero que al mismo tiempo siempre se los ha frenado, ¿viste? Siempre es como, bueno, no te calentes, vamos, que esto nos hace mal, ta, ta, ta, y seguimos la caminata. El sábado pasado nadie frenó a nadie. Era impresionante lo que desencajó, lo que se desencadenó a partir de la... De mostrar estas máquinas subiendo al cerro. Yo creo que esa fue la llama que prendimos realmente. El hartazgo se desencadena desde el momento en que la gente empieza a saber de que las máquinas están perforando, que no las pasaron por Choya, que no las pasaron por Potrero, las pasaron por Santa María para que el pueblo no se entere. Y a partir de ese momento, y en esa caminata en particular, creo que Ana puede dar fe de lo que estoy diciendo, había gente grande, había señoras grandes diciendo, esto pasa cuando no escuchan al pueblo. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Qué pensaban que íbamos a esperar para siempre? ¿Qué pensaban? ¿Que nos íbamos a quedar quietos esperando, de verdad, que nos destruyan el cerro, que nos envenenen el agua? Entonces, y con esto no quiero que se malinterprete, digamos, pero sí tiene razón Ana cuando dice que hubo una revuelta popular solamente en el hecho de que la gente no haya intervenido para frenar esa situación, creo yo, es mi apreciación personal también, y a partir de ese momento hubo el triple de apoyo a la gente que estuvimos en los bloqueos, que nos conocen la cara porque siempre estamos o hablando con los medios, o estamos con una cámara en la mano, o estamos poniendo el cuerpo en los bloqueos. Hubo un apoyo tremendo, tremendo. De hecho, cuando la policía empezó a hostigarnos, fueron los propios vecinos los que vinieron a decirnos, ¿ustedes se están dando cuenta de que hay una camioneta acá, sin patente, en la puerta de tu casa todas las noches, hasta las 3, 4 de la mañana? Yo no sabía, porque yo no salgo después de las 8 de la noche. Pero por ahí hay algún vecino que se cruza al almacén y dice, ¿pero vos te diste cuenta? ¿Vos sabías que vino la policía a casa a preguntar quiénes son los activistas del barrio? ¿Vos sabías tal cosa? Y fue la misma gente la que empezó a hacernos notar, de verdad, el hostigamiento que estábamos sufriendo. Y también a partir de ahí a demostrarnos el apoyo que teníamos. Los chicos de la que están ahora detenidos en la comisaría están todo el tiempo recibiendo el apoyo. Siempre hay gente afuera de la comisaría o afuera de fiscalía o incluso por las redes sociales. Es impresionante la forma en que la gente se ha manifestado, no solo en Andalgalá, sino en muchísimos puntos del país, de los que estamos recibiendo solidaridad, apoyo, réplicas de nuestras caminatas. Hoy hablaba hablaba con el equipo legal y con otros abogados también, compañeros, digamos, de esta lucha, y nos decían, ustedes no tienen idea, no podemos dimensionar desde acá, desde Andalgalá, realmente lo que les está pasando en otros lugares, lo que está pasando en otros lugares a raíz de esta pueblada. Por ejemplo, te cuento que este fin de semana, mujeres, fue una iniciativa de mujeres, pero se fueron sumando también otros, los varones también, los niños, las familias enteras, van a caminar desde distintos puntos del noroeste argentino, vienen caminando hacia Andalgalá. Hay concentraciones en Belén, en Pomán, en La Rioja, de gente que va a venir caminando hacia Andalgalá para concentrarse acá, para apoyarnos y hacer la caminata del sábado junto a nosotros. Tienen que ver con la gente de la Nación del Pueblo de Aguita, que además de ser simbólico, es un acto que para mí refuerza increíblemente las raíces de este pueblo, que crea lazos con los pueblos que son hermanos en esta lucha y que siempre lo han sido. La historia de Andalgalá también tiene que ver con esa resistencia. Este pueblo es heredero de Chelemín, así que no, o sea, yo creo que de verdad la mega minería no solo afecta a la cuenca del agua, la cuenca del río, perdón, sino que también afecta y pretende afectar profundamente las raíces de este pueblo y de todos los pueblos que están emplazados alrededor del Nevado de la Conquija. Santiago del Estero también se va a hacer presente en esta caminata, y la verdad que para nosotros recibir esa noticia, ahí sí como que empezamos a dimensionar un poco lo que se estaba gestando en los pueblos hermanos que están alrededor nuestro, y esa fuerza nos está llegando. Si de otra forma no podríamos estar acá, con todo el amedrentamiento, con todo el hostigamiento, con toda esta hostilidad que se ha generado a partir del 10 de abril, si no fuera por todas estas personas que están al lado nuestro, que nos hacen llegar sus fuerzas, y que al mismo tiempo nosotros tratamos todo el tiempo de transmitírsela y de transmitirla de alguna forma a quienes en este momento están ilegítimamente privados de su libertad. Clarísimo, clarísimo. En sintonía de lo que estás diciendo, Gaby, mandan abrazos a diferentes lugares, anoté los que pude: Santiago del Estero, Zárate, Paraná, Buenos Aires, Patagonia, Trelew, Fernando del Valle, así que están recibiendo abrazos y señales de fuerza por diferentes lugares, Mar del Plata. Aparecen un par de voy a tratar de dos o tres preguntas. ¿El estado de las personas detenidas, cómo están? ¿Tienen información ahí cómo están? Bueno, soy yo por ahí la que tiene más info de eso, porque como les conté, mi compañero es uno de los detenidos, así que desde el domingo voy todos los días, me dejan estar unos minutos ahí con ellos, y como las visitas son en el patio, los puedo ver a todos. Sabemos que al menos uno de nuestros compañeros de la asamblea fue golpeado durante la detención, fue brutalmente golpeado y le demoraron la visita al médico, pero yo lo que pude charlar y lo que pude ver es que lejos de debilitarse y de insultar, siguen sosteniendo esta causa, quieren salir pronto para volver a las caminatas, así que yo creo que en vez de quitarnos guerreros, nos han dado guerreros más fuertes, digamos. Porque cuando hay tipos de hechos de este tipo, de violencia, de hostigamiento, de persecución, lejos de uno encerrarse y decidir no meterse en cosas que nos afectan a todos, yo lo que observo es que Andalgalá es como que se fortalece más. De repente es como que lo tomamos como una muestra de que el poder nos tiene miedo y por eso nos ataca. Y eso hace que nosotros nos unamos más y nos fortalezcamos. Y como decía Gaby, en eso juega un papel muy importante todo lo que están haciendo distintos colectivos, distintas personas de todo el mundo, porque ayer nos llegó una adhesión muy bonita realizada con vecinos de España, Colombia, Alemania, de un montón de lugares. De México también. De México, sí, muy muy lindo, y esas cosas nos fortalecen. Y Gaby decía ahí un poquito de que siempre tratamos de transmitirles esas cosas que están pasando aquí afuera a quienes están privados de su libertad. Yo el domingo les escribí una carta a todos, dirigida a todos los chicos que están en la comisaría, contándoles un poquito, tratando de transmitirles toda esta fuerza y este acompañamiento y este apoyo que nos está llegando de muchísimos lados. Por eso aprovecho nuevamente para agradecerte a vos también, Guillermo, porque esto, la verdad que ayuda muchísimo a visibilizar una lucha que por todos los medios se intentan acallar. Por eso es muy importante para nosotros este momento así de poder transmitir un poco de tantos años de resistencia que tiene Andalgalá, ¿no? Claro, claro. Clarísimo, siguen llegando saludos, Corrientes, Mar del Plata, el conurbano bonaerense. Hubo dos preguntas, si querés, ahí la que quiera de las dos, en relación con las marchas a favor del proyecto Agua Rica, que aparentemente hubo un par de marchas, ustedes que estaban ahí, que vieron, cómo las percibieron. Se ríen. Gaby, ¿querés hablar vos? Bueno, en algún momento se han organizado algunos proveedores mineros para obligar a sus empleados básicamente a que marcharan a favor de la minería, y también es algo que está pasando, que desde la misma empresa están prometiéndole a algunas personas, a algunos vecinos, que si van a las caminatas, a estas marchas, perdón, a favor del proyecto Agua Rica, eventualmente podrían conseguir un trabajo en estos lugares. Esto para mí tiene su correlato, digamos, directamente con la falta de trabajo que hay en Andalgalá, con la falta de posibilidades que hay en Andalgalá. Porque la minería en general no trajo ningún progreso. Si no, no hubiéramos sido provincia que tuvo que pedir más IFE durante la pandemia. Pero bueno, se encargan también de hacer estas jugarretas, digamos, y fue muy loco. No, no pueden sostener tampoco estas marchas porque, bueno, la gente no va por su propia voluntad y eso es muy evidente. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es el sentido vertical que tiene incluso la misma marcha. Porque adelante van las camionetas de los proveedores mineros que van en camioneta, no se bajan a caminar, van en la camioneta y por detrás van algunos empleados con sus familias. Obviamente que también nos han llegado no son tan rumores, digamos, la gente nos viene y nos cuenta también de, che, yo he ido a la marcha, pero porque me estaban pagando, porque justo tiraron 500 pesos para ir a marchar y bueno, qué sé yo, me venían bien. Ya está, qué sé yo. Nosotros no juzgamos a las personas que van a caminar en estas situaciones, digamos, también sabemos que no lo hacen con la convicción de que creen en que este proyecto es legítimo y que va a traer progreso. Acá en Catamarca y sobre todo en Andalgalá, todo el mundo sabe, después de la experiencia de la lumbrera, que el progreso, el trabajo y todas estas cuestiones son espejitos de Claro. colores. Pero bueno, es también importante decir que no pudieron sostener estas Tal prácticas cual. y que tampoco fueron ni cerca tan masivas como son las caminatas de todos los sábados. Que como decía Ana, el sábado pasado fue el sábado número 585. Son 11 años de ir todo sábado de tu vida a la plaza. Es una locura. Si eso no es convicción, si eso no es marcar realmente que no hay licencia social, Sí. ¿qué más quieren? Clarísimo. De hecho, digo, me acuerdo haber estudiado y de hecho haber hablado con varias personas de San Juan, el caso sanjuanino, cómo avanzó la megaminería a partir de un acogotamiento que se le hizo a la provincia y, por ejemplo, pérdida de la diversidad productiva. Fue muy importante el empobrecimiento provincial para que se abrace, estoy hablando a finales de década del 90 y comienzo del 2000, Sí. se abrace la megaminería. Así que es clarísimo lo que dijeron. ¿Ibas a agregar algo, Gaby? No, no, no, estoy acordando con lo que estás Es diciendo. una estrategia en general del poder, de los poderes. Bueno, vamos a ir terminando, así también ustedes van a descansar, que emocionalmente fuertísimo, me imagino. ¿Hubo alguna pregunta en relación a cómo ayudar? ¿Cómo sienten que se puede ayudar desde diferentes lugares del país? Una que dijeron es claramente la visibilidad. ¿Qué otras cosas se están necesitando? Ana, ¿querés? También. Sé que hay un número de cuenta de la Asamblea del Algarrobo para quienes quieran hacer un pequeño aporte económico, porque en realidad toda esta lucha tiene su costo. Ahora, con nuestros vecinos y vecinas detenidos, si bien hay abogados que están trabajando solidariamente, los abogados de la Asamblea y otros que también se presentaron, siempre se necesita dinero para todo cuesta, digamos, desde fotocopias hasta las presentaciones, sabemos que cuestan dinero, pero no tengo Sí, los expedientes son tomos y tomos y tomos de cosas que hay que imprimir y fotocopiar y y todo eso. pasarle al resto de los abogados también que están colaborando. Bien, Y bien, sí. también yo quiero decir otra cosa, me parece muy importante. Que las personas, creo que todos los argentinos y argentinas tenemos que informarnos, tenemos que leer, porque la mejor herramienta para combatir contra este modelo extractivo es el conocimiento. Por eso está buenísimo este tipo de charlas, donde uno puede contar desde la experiencia en territorio de qué se trata, pero además creo que todos tenemos que involucrarnos. Yo siempre digo, el extractivismo es un monstruo de muchas caras. A nosotros nos toca la cara de la megaminería, pero también está el monocultivo, están los incendios, el desmonte, la pesca indiscriminada, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es necesario conocer de qué se trata para poder frenar antes de que este monstruo clave sus tentáculos, digamos, en los territorios. Así que ese sería como desde mi punto de vista, la mejor manera de ayudar, involucrarse con este tiempo que nos toca vivir y a través del conocimiento. Salí, negro, Perfecto. perdón. No, por favor. Habrán escuchado mi perra El bomba. perro se puso intenso. Mi perra bomba está haciendo lo mismo. Bueno, siguen llegando saludos de Rosario, de Claypole, desde Uruguay también. Como pregunta o comenta Alex, les voy a pedir el número de cuenta, así las personas que podemos ayudar junto con el video que se va a subir de este intercambio. Vamos a poner el número de cuenta para ayuda y lo que están pidiendo es clarísimo. Más difusión, cualquier apertura, cualquier visibilización de este conflicto evidentemente va a favorecer la defensa de los cuerpos y los territorios. ¿Quieren decir algo más, Ani y Gaby? Podemos dejar, seguramente, si van a seguir a Radio La Algarrobo, en este espacio vamos a estar compartiendo también el CBU, el número de cuenta, que en este momento no lo tengo a mano, perdón, pero lo vamos a estar compartiendo allí y todas las personas que deseen colaborar lo pueden buscar, nos pueden escribir, mandarnos un mensaje y les vamos a mandar todos los datos. Perfecto, perfecto. Sí, va a quedar grabada la charla. Si no cometo ningún error con los dedos, que no lo voy a cometer, va a quedar grabada la charla. Les agradezco profundamente en este momento, si bien la comunicación, evidentemente, como hablamos, es clave, hicieron todos los esfuerzos posibles para estar, así que les agradezco muchísimo. Y bueno, un enorme abrazo. Un montón de gente estuvo conectada. Siguen llevando los cariños y los abrazos. Y para cualquier cosa que necesiten estaremos, ¿sí? Así que enorme abrazo, no hay duda que esta cuestión se gana, que liberen rápidamente a las personas detenidas, ¿sí? Y que el territorio que tanto están defendiendo sea terreno de vida y no de sacrificio. Así que les mando un fuerte abrazo. La semana que viene estaremos hablando con la comunidad de lobos, que viene resistiendo otra cara del extractivismo, como decía Ana. Ahí en cara de agronegocios. Así que les mando un fuerte abrazo, Gaby, Ani, gracias en serio y a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias a vos, Muchas Guillermo. gracias. Sabemos que siempre estás ahí, siempre has estado Y que bajen las dispuesto, así máquinas que de cerro. muchísimas gracias, en Que serio. bajen las máquinas. Que bajen las máquinas y liberen a la gente. Ya. Un abrazo enorme. Gracias. Abrazos a todos y Muchísimas todas. gracias.